secretario general de la UOM, se había establecido un mecanismo parecido, ¿no? Lorenzo era el que tenía el gremio más fuerte. ¿Qué hacían el resto? Esperaban que Lorenzo cerrara la paritaria. José Ignacio de Mendiguren. Y lo que había sido un techo para él, con todo el poder de negociación que tenía, se convertía en el piso para el resto. Es decir, se politizaba la discusión y no se hacía con seriedad en función de las características de cada uno de los sectores, que es lo que nosotros promovemos. Ahora, yo decía antes, estamos con una realidad muy diferente a la década del 70, afortunadamente. La presidenta, más allá de todas las críticas que yo tengo para hacerle, considero que sigue siendo una presidenta todavía que tiene niveles de gobernabilidad aceptables, y no estamos hablando de una nueva Isabel Perón en este contexto, ¿no? Usted sabía también que se exponía a recibir críticas del gobierno, que de hecho no sé si lo habrán llamado, le habrán dicho, ¿qué hiciste, Vasco? La verdad, no me llamó absolutamente nadie, me sorprendió también porque a veces por la repercusión que tomó me lo podían haber hecho, no me llamó absolutamente nadie. Tenemos un respeto mutuo, ¿no?, a las cosas que yo voy a decir. Y yo creo que ese debate, el debate de si estamos en una etapa o no, da para otra cosa. Yo creo que esto da para un seminario, pero no era propio para lo que yo estaba tratando. Esto es lo que, por eso cuando digo que no fue una, que fue una frase poco feliz, es en el contexto de lo que yo estaba planteando. Porque, ¿qué sucedió, Caride? Todo el tema se lo llevó Rodrigazo sí o Rodrigazo no, y dejamos fuera lo que era el eje de la discusión, si se van a politizar o no estas paritarias, el peligro que eso conlleva y la necesidad de que actuemos con racionalidad. Con los primeros ecos de su palabra copando la tapa de todos los diarios, gastando horas en radio y televisión, apareció la excusa de manual, el trabalenguas perfecto, donde el que dijo lo que dijo ahora dice que otros dicen por él lo que él nunca dijo. Los lobos olieron a la presa y salieron a multiplicar la arenga del líder de los empresarios, pero sumando todos los argumentos que expresó la insensibilidad de la derecha a mediados del 75. En esa oportunidad, algunos empresarios ganaron como nunca de la mano del ajuste más cruel y millones de personas quedaron desamparadas. Ahora, bueno, la baña está diciendo Rodrigazo en cuota. Yo hace rato que vengo diciendo que acá se viene un Rodrigazo, ¿sí? Roberto Kachanowski, economista. Y estos ya son niveles de ajustes similares a los del Rodrigazo o más altos. Recordemos, Rodrigazo 1975, ¿sí? Fuerte ajuste de las tarifas de los servicios públicos, transporte, combustible, tipo de cambio, etcétera. No veo un Rodrigazo en cuota. Veo que ya se produce el Rodrigazo y va a ser más fuerte que el Rodrigazo de 1975. ¿Qué tal, Venegas? La Natalia habla. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Usted cree que se puede venir un Rodrigazo por el aumento de salarios? Nosotros tenemos que debatir salario por encima de la inflación. Jerónimo Venegas, UATRE. Tenemos una inflación del 27-28% y no se puede discutir por debajo de eso. Pero creo que Mendiguren se ha equivocado de silla. En vez de estar sentado con el gobierno, debería estar sentado con los trabajadores. Vemos viendo cómo podemos paliar esta situación inflacionaria que vive el país, ¿no? Es una fantasía hablar de Rodrigazo, es como decir, se viene una torta. Marcos Leonetti, economista. Sin azúcar, sin harina, sin huevo, sin leche. Entonces no es una torta. Entonces no es una torta. Entonces, hablar de Rodrigazo cuando no hay condiciones que lo permitan es fantasioso, definitivamente. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Hay un Rodrigazo en ciernes en Argentina? A ver, acá hay dos cuestiones. Una es, el Rodrigazo se dio en un contexto mundial también totalmente distinto a este, más allá de que Omar Plaini, sindicato de canillitas. El mundo capitalista no ha resuelto su crisis, porque frente a la caída del muro de Berlín, obviamente toda la responsabilidad pasó al sistema capitalista, y el sistema capitalista no ha podido resolver la crisis, sobre todo cuando un tercio de la humanidad vive con $2 por día. Esto muestra claramente el fracaso del capitalismo en términos de justicia social. Hablar de Rodrigazo es poco feliz. El diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, rechazó la expresión del presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, quien dijo que en las paritarias podrían haber demandas en las que prime el posicionamiento interno de un gremio sobre otro, tal como ocurrió en 1975.

al firmarse la escritura que nos entrega la propiedad de los ferrocarriles hasta ayer de capital foráneo, se firmará un documento afirmativo histórico de que Argentina ha triunfado. Un libreto agroexportador que impedía el ingreso del país al mundo industrial. Soberanía cero, mano de obra sin derechos y represión. Las cosas cambiaron y la transformación fue tan profunda como veloz. Gracias a la Constitución Justicialista de 1949, están asegurados los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y de la cultura. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Es otra de las conquistas debidas al 17 de octubre. En una década, los actores de la transformación sentaron las bases de un modelo que sus enemigos ya no pudieron matar. Gozando de buena salud o agonizando, la receta que hablaba de fábricas, leyes laborales y sustitución de importaciones siempre estuvo presente. La formación del Consejo Económico Nacional ha de dar también al país una sensación de seguridad en este aspecto. Juan Domingo Perón. Quizá el gobierno, por no haberlo realizado hasta ahora, 22 de julio de 1947, hubiera dado la sensación de que entre los hombres del gabinete no existía una absoluta inteligencia y un absoluto acuerdo en las funciones desarrolladas. Nada más incierto que eso. Nosotros somos un grupo de hombres de buena voluntad que trabajamos en absoluto acuerdo. Que realizamos nuestras reuniones, discutimos como discute todo el mundo, con buena fe y con espíritu de realizar todos una tarea común que es también común a la nación y a todos los argentinos. Sin embargo, de este consejo espero yo poder dar la base para ir sentando sobre terreno firme, en una situación económico-financiera también firme, los fundamentos para la creación del futuro Ministerio de Economía de la Nación, sin el cual los países modernos no pueden llevar adelante ni su política, ni la orientación económica-financiera que puede hacer grande, rico y próspero a los países. En ese sentido, señores, al poner en posesión al señor Miguel Miranda del cargo de presidente de ese Consejo Económico Nacional, sé que deposito en él una grave responsabilidad. Sé también que esa responsabilidad ha de ser ejercida con patriotismo y con honradez, que ya le conocemos y descartamos como cualidades que adornan al señor Miguel Miranda. Pero sé también que con ello trato de liberarlo de funciones subsidiarias para encargarlo de una función que es fundamental, decisivamente fundamental para la marcha de nuestra economía y de nuestras finanzas. Y el gobierno entero, por mi intermedio, hace votos por su éxito en esta difícil función. Y hago votos yo personalmente para que toda la nación pueda recibir, y no el fruto de nuestra paciencia, el fruto de nuestra engañez y de nuestra buena voluntad. En la década siguiente al golpe de Estado del 55, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional. Se frenó el desarrollo, aumentó la deuda externa, creció la conflictividad social, se proscribió a la mayoría y los militares volvieron al poder cada vez que los intereses de las minorías necesitaron ajustar sus números.

La situación de esos obreros rurales era muy próxima a la esclavitud, algunas veces peor, como he dicho muchas veces. Había peones que ganaban 10 pesos por mes, 10 pesos, y el término medio de los salarios rurales no pasaba de 50 pesos por mes. Entre esto había que considerar todo el proceso de la yerba, del tanino, todos trabajadores rurales, indudablemente desorganizados y dispersos, de manera que no había nadie que pudiera ocuparse de la defensa de los intereses profesionales. El sector de la industria era insignificante. Desde entonces hasta ahora han pasado 30 años y nosotros, ese país que recibimos en el 46 sin industria, lo dejamos cuando en 1955 debimos abandonar el gobierno por la presión del levantamiento militar. Lo dejamos fabricando ya toda la industria mediana en una línea completa y exportando ya manufactura, fabricando máquinas diésel eléctricas con los que reemplazamos los ferrocarriles, camiones, automóviles, tractores y toda la línea ya iniciando de la industria mediana. Todo ese proceso fue acompañado precisamente por las medidas sociales que desde Trabajo y Previsión se fueron realizando. El viejo líder perdía equilibrio entre lo que pedían los trabajadores y lo que remarcaban los formadores de precios. Para hacer un guiso de liebre, lo primero que hay que tener es la liebre. Por eso, nosotros pensamos que el paso inicial era el de poder consolidar una organización de los trabajadores rurales y de los trabajadores urbanos. Esto es fácil hacerlo en los trabajadores urbanos y es difícil en los rurales porque están tan dispersos y sometidos a tantas influencias raras de las fuerzas patronales, de la costumbre, de un montón de cosas que para realizarlo se necesita que pase tiempo. Sin embargo, fuimos dando pasos importantes para la organización. Fue entonces cuando pudimos pensar en organizar los elementos necesarios para poder establecer un equilibrio perfecto entre el costo de la vida y los salarios que se pagaban. Comenzamos por formar lo que llamamos el Instituto de la Remuneración, que funcionó en Trabajo y Previsión y que estudió localmente, como también desde un punto de vista general, los salarios con relación al costo de la vida. Y nos dio un índice para poder establecer lo que nosotros llamamos entonces el salario vital móvil, es decir, una base debajo de la cual no podía estar ningún trabajador porque estaba sumergido, es decir, porque no ganaba lo necesario para hacer frente a un costo de la vida. Ese fue el punto de partida, ya en 1948-49, desde Trabajo y Previsión. Fue así que se fue estableciendo paulatinamente ese equilibrio. Equilibrio que se refleja perfectamente bien en los porcentuales, en la distribución de la renta y en la distribución de los beneficios. En 1955, la proporción establecida y consolidada en un país con muy débil inflación, casi sin inflación, era el 47,7% de los beneficios iban al trabajo y el 52,3% iba para los patrones, para las empresas. Eso en ese entonces resultó justo porque el poder adquisitivo de la masa había aumentado extraordinariamente, merced a que congelado los precios no habíamos permitido que la inflación anulara todo beneficio. Yo recuerdo que en el 54, una de las últimas reuniones que hice yo en la presidencia, donde concurrieron todos los secretarios generales de los gremios argentinos, yo les pregunté en este aspecto si estaban conformes, si estaban satisfechos. Y unánimemente me dijeron: no queremos aumentos de sueldo, lo que queremos es que no aumenten tampoco los precios. Perón sabía que sin estabilidad no era posible reconstruir el viejo modelo. La estabilidad viene por un equilibrio, y el equilibrio viene por un arreglo que a las dos partes les satisfaga. Quizás no todo lo que se ambiciona, pero sí todo lo que se necesita, que eso es lo importante. Es decir, ese equilibrio es lo difícil de establecer. Y que la ruptura de ese equilibrio es el que trae los grandes, las grandes perturbaciones, que no son sino la destrucción de valores. Esto es lo que en buena fe uno acepta y comprende. Naturalmente que hay algunos otros factores que ya no son de tan buena fe. Frente a todo ese problema, antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno, que para cualquier hombre es un presente griego, porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7.000 millones de dólares. Multipliquémoslo por 1.000 y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora, a esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con nuestros hermanitos del norte. Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla, sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso después hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. Y todo eso, compañeros, hay que pagarlo. Y de la única manera que se puede pagar es haciendo plata. Organizar el trabajo y realizarlo dentro de las posibilidades, sin que todo eso negativo gravite en mantenernos estáticos. No, el país es como un negocio, un gran negocio. Es un negocio individual amplificado, eso es el país. Y en los negocios, bueno, cuando se hacen buenos negocios, se enriquece. Cuando se hacen malos negocios, se funden. Esto también cuenta para el país y para el Estado especialmente. Lo que tratamos de hacer es trabajar para crear, no dar pasos más largos que los que nos permitan los pantalones, pero tampoco quedarnos sentados. Le estamos dando a todo lo que es posible y ganando de todos lados un poquito. En el Ministerio de Economía lo acompañaba un hombre de izquierda. Helbert se había transformado en el gran garante de la transformación. Bueno, todo lo que vamos a realizar es confirmar lo que venimos realizando. Es decir, nosotros ahora vamos a esperar embarques de cosas que ya salieron. Así que vamos sobre hechos, no sobre lo que vamos a hacer, sino sobre lo que ya hicimos. José Ber Helbart, antes de viajar a Cuba, en 1974. Por supuesto, pero queremos saber además si llevan en este momento algo planificado para tratar de realizar nuevos compromisos, ya sea con Cuba, con la Argentina o la Argentina con Cuba. Bueno, todo lo que los cubanos desean comprar lo vamos a seguir vendiendo, y para eso van a empezar y van a seguir vendiendo. ¿Nosotros vamos a comprar algo? Nosotros lo único que hicimos fue abrir el camino. ¿Vamos a comprar algo a Cuba? Y dentro de lo que Cuba pueda vendernos, sí, seguramente vamos a comprar. Señor ministro, muchas gracias. Buen viaje y éxito. Señor ministro, con respecto al problema de las ventas de automotores a Cuba, sí. Ante las opiniones del canciller de Brasil, ¿qué opina usted de lo que dijo este señor? Bueno, yo supongo que no lo habrá dicho el señor canciller de Brasil, lo que dijeron los diarios que dijo. ¿Cree que la Argentina es soberana para decidir la venta a un país, hermano? La pregunta es obvia, no solamente, no cabe ni la pregunta ni la respuesta. No. La Argentina es soberana, siempre lo ha sido, lo seguirá haciendo. Y cuando vendió a Cuba y decidió vender, yo entonces dijo que iba a vender. Y le vendió. Ahora sí hay alguien que cree que no debe ser así, debe ser referido a su propio país y su relación al nuestro. Su plan estaba basado en crecimiento del mercado interno, sueldos altos, desarrollo de la producción industrial y agropecuaria para abastecer el consumo y el pacto social. Señor presidente, los aquí presentes, empresarios, trabajadores, los integrantes de las Fuerzas Armadas, los funcionarios y también los que condujeron el avión, los pilotos y todos los que hemos integrado la misión, cada uno cumpliendo una tarea distinta, pero todos con el mismo objetivo, que es el que deseamos y esperamos hayamos logrado. Helbart, el 21 de mayo del 74, de regreso de una misión por países de Europa del Este. Debemos decir, señor presidente, y lo decimos con orgullo, que las 140 personas que integraron esta misión se han integrado en su conjunto de un modo tal que realmente hemos mostrado la Argentina unida que usted sostiene como tesis. Es decir, no ha habido ninguna diferencia en las distintas tareas que le ha tocado realizar a cada uno, en los objetivos que sentía cumplir. Y cada uno se sintió, y así lo han manifestado en diversas oportunidades, realmente trabajando por el país. Cada uno cumplía una misión determinada, pero dentro de esa misión determinada se sentía integrante de esa gran misión, o sea, el gran edificio que pensábamos que estábamos construyendo en beneficio del país. Este mérito, señor presidente, corresponde a cada una de las personas que están aquí presentes y que han viajado. Todos nosotros hemos tenido el deseo de que usted los vea personalmente y tuviéramos la oportunidad de que ellos los saludaran personalmente. Naturalmente, no nos vamos a referir aquí a la misión porque todos ellos la conocen, usted, señor presidente, también la conoce en detalle, pero sí deseamos recalcar una vez más es esta expresión de solidaridad y de unidad y de seriedad que han mostrado cada uno de los argentinos que han integrado ese avión. Y si pudiéramos hacer una figura, diríamos que la Argentina, si seguimos como en ese avión, seguramente vamos a alcanzar nuestro destino mucho más pronto de lo que esperamos todos. Perón sabía que, a diferencia de la década del 40, dialogar con nuestro mundo industrial era mucho más difícil. Las multinacionales gobernaban la economía argentina y no iba a ser tan fácil convencerlas de un acuerdo pensando en el país. El señor ministro me ha informado en detalle sobre todos los aspectos de la misión económica y los señores de las Fuerzas Armadas y los representantes de las Fuerzas del Trabajo, a su vez, me han hecho un informe sobre la misión realizada en los cuatro países detrás de la cortina. Juan Domingo Perón, 21 de mayo de 1974. Es indudable que asistimos a un nuevo estilo en el orden del mantenimiento de nuestras relaciones internacionales. Este nuevo estilo concuerda con el nuevo estilo que también tratamos de cultivar dentro del país. Nuevos estilos más aparentes con el mundo que viene, olvidando muchos de los errores que se han cometido en el mundo que dejamos detrás. Pienso yo que tanto en el orden interno como en el orden internacional, la nueva etapa de esta evolución que el mundo está sufriendo en estos momentos, y dentro aún de la etapa de transición que todo cambio impone, nosotros estamos tomando la vanguardia en sus realizaciones. El hecho de que una misión tan numerosa haya podido actuar en lejanos países, separados por muchas circunstancias del mundo en que nos ha tocado vivir a todos nosotros, es el síntoma más auspicioso de que tenemos por delante un futuro halagüeño para la República Argentina. Y pienso también que los argentinos, el día que se pongan de acuerdo, como se han puesto de acuerdo ustedes en el desarrollo de esta misión, podrán, como dice el señor ministro de Economía, conformar un cuerpo donde ese espíritu de cuerpo, que es el espíritu de la nacionalidad, pueda salir al exterior a prestigiar nuestro país, a hacerlo conocer a través de sus hombres caracterizados. Llevamos ideales y llevamos intereses, que son dos fuerzas extraordinarias para unir o enfrentar a los hombres. Tratemos de que, como lo buscamos en nuestro país, lo podamos realizar también en el mundo. Si eso conseguimos hacerlo conocer en el mundo entero, la República saldrá muy gananciosa. La búsqueda de nuevos mercados significaba un potencial oxígeno para una Argentina que no se resignaba a abandonar el plan que apuntaba a la distribución del Producto Bruto Interno en partes iguales entre trabajadores y empresarios. En diciembre de 1973, la crisis internacional del petróleo se multiplicó por 4 el precio del barril. Fue una gran excusa para el regreso de la inflación. El mercado común europeo se cerró para las carnes argentinas y aumentaron los subsidios a la producción agrícola. Lentamente comenzó la especulación de los formadores de precios. Desabastecimiento y mercado negro. Comenzó el principio del fin. Pensamos desde el gobierno que toda esta tarea que pacientemente estamos realizando no tiene inconvenientes serios ni importantes. No creemos que las pequeñas fisuras que existen aún dentro del pueblo argentino tengan la importancia que muchos les atribuyen. Si nosotros desde el gobierno y los dirigentes desde el pueblo son capaces de sobrepasar cualquiera de esos inconvenientes momentáneos que puedan producirse. Es pensando precisamente de esta manera que el gobierno está decidido a apoyar y sustentar toda nuestra acción que pueda seguirse desarrollando con el éxito con que ustedes han desarrollado esta misión fuera de las fronteras de la patria. Dios quiera que podamos seguir cultivando este espíritu, porque es del cultivo de este espíritu del único que podremos sacar provecho en el futuro, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, que tanto pesa y que pesará cada día más en el mundo del futuro. Yo les agradezco en el nombre de la República y en el nombre del gobierno argentino el honor que ustedes han acopiado a lo largo de este viaje para nuestro país. Honor que nos llega a todos los argentinos y que todos los argentinos debemos agradecerle profundamente, no solamente porque ello representa un honor para la República, sino también porque representa un efectivo beneficio para nuestro futuro que tenemos la obligación de asegurar. Murió Perón y el lopezreguismo se encargó del trabajo sucio en lo político y en lo económico. Helbart tuvo que renunciar. Entre el 21 de octubre de 1974 y el 2 de junio del 75, José Alfredo Gómez Morales fue el encargado de disciplinar los números con un ajuste ortodoxo. Pérdida del poder adquisitivo de los salarios, baja de la participación de los trabajadores en el PBI y una devaluación cambiaria que llevó al dólar de 10 a 15 pesos. Pero los liberales necesitaban un volantazo más brusco para lograr tres resultados: licuar sus deudas con una devaluación gigante, generar una transferencia de recursos inédita y hacer estallar el viejo modelo basado en el salario como motor de la economía en mil pedazos. Estoy convencido que las medidas decididas y puestas en vigencia en el mes de junio han contribuido en forma fundamental al cambio de rumbo propuesto. Celestino Rodrigo. Asimismo, han dado lugar a la toma de conciencia por parte de los argentinos de la situación en que nos hallamos. No es posible destruir los ingresos del mañana para mantener una situación ilusoria en el hoy. Se ha logrado cambiar definitivamente algunos indicadores económicos y disminuido así el campo de acción de la sucia especulación que lograra vaganancias en detrimento del productor y del consumidor. La efectivización del plan de acción económico se haya lo suficientemente avanzada como para que se pueda explicitar el mismo como un todo y anunciar en términos generales el resto de las medidas que contribuirán definitivamente a este cambio de rumbo que el país necesita. Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. El Rodrigazo, el primer capítulo del neoliberalismo argentino. Capítulo 1. La derecha le pidió un hombre a López Rega y el ministro de Bienestar Social les prestó por un mes y medio a Celestino Rodrigo. ¿Cuál era el rol de López Rega en esta historia? ¿Era Rodrigo un hombre muy cercano a López Rega? Exactamente, sí. Ahí hay versiones distintas. Aparentemente se conocieron en Madrid en alguna de las visitas que hizo Celestino Rodrigo como cuadro peronista al general Perón durante su exilio. Ahí se conoció con López Rega en Madrid. Néstor Restigo, y periodista. Digamos, y fue también uno de los que incidió para que López Rega fuese nombrado ministro de Bienestar Social, inclusive en la época de Cámpora. Pese a la que Cámpora no lo quería, pero bueno, el gabinete se armó obviamente con el aval del propio Perón y después continuando directamente con el gobierno de Perón y con el de Isabelita. Y Celestino Rodrigo tenía mucha afinidad con el Ministerio de Bienestar Social y con, digamos, con los grupos de personas que rodeaban a López Rega, sí, así es. Celestino Rodrigo estudió en el Nacional Buenos Aires y se recibió de ingeniero en la UBA. Colaboró con el general Savio en el desarrollo de la siderurgia estatal,